Hola, hola, hola, hola, ¿qué tal amigos y amigas de la 88.7 Radio Artística? Iniciamos nuestra propuesta Folclore Alternativo. Luego de un receso prolongado, volvemos porque queremos despedirnos de vos, queremos despedir este 2021 con nuestra música, nuestra información. En definitiva, necesitamos estar junto a vos en la 88.7 y en estos últimos programas. Ingresamos ya a este último mes del año 2021, diciembre. Seguramente vamos a tener varios programas para ir cerrando ya este ciclo 2021 de Folclore Alternativo por la 88.7. 2 horas desde la Radio Artística, musicalización y conducción, un servidor tuyo, Francisco Chazarreta. Primer invitado a Folclore Alternativo, se trata del Mono Villafañe. Legüero Macho nos interpreta el Mono Tafiseño. Villafañe iniciando Folclore Alternativo con Legüero Macho. Reitero, 2 horas acompañándote en la 88.7. Línea alternativa, te doy 3885-629-256. Acá disfrutando de unos mates mientras compartimos nuestra música, nuestra propuesta con vos que estás del otro lado. últimos programas, decía, del ciclo 2021 de Folclore Alternativo. Y hace poquito ganó su séptimo Balón de Oro un argentino que, ¿quién no lo vio? A Lionel Messi, quien le hizo una canción, es justamente otro tucumano, Lucho Hoyos, le dedicó esta canción que vamos a compartir acá en Folclore Alternativo. Se llama simplemente Messi. Quiero empezar la historia más trascendente. Con el eterno había una vez. Se trata de aquel niño, el elegido, ese que solo intentaba ser. Siempre a su lado un ángel acompañando, el mismo al que suele agradecer. Luego de tanta dicha que nos regala, cuando en cualquier estadio hace lo que sea. No sé hasta cuándo nos durará su encanto, pero el domingo quiero volverlo a ver. Es que sigue sacando de la galera tanta magia, no se puede creer. Dicen, no hay medida que no contenga, solo su propio récord queda vencer. Termine nunca este lío, tengo que disfrutarlo por mi vejez. Que siga resolviendo tanto acertijo, morir de verlo alegrándome. Cuando suelta su estrella, se arma la magia y hay una fiesta enorme de la emoción. Toda su estela enseña a seguir soñando, pues en la eternidad no habrá otro mejor. Hoyos en Folclore Alternativo con una canción dedicada a Messi, y queríamos saludar nosotros también y felicitar a este gran futbolista, gran deportista que tenemos en nuestro país, actualmente en Francia. Messi lleva por título esta canción dedicada a Lionel. Lucho Hoyos, el Mono Villafañe, Tucumanos en folclore alternativo. Segmento de folclore alternativo, dos versiones, una misma canción. En este caso vamos a escuchar a cantoras Noelia Gareca, Caro Escobar y Marita de Humahuaca. Taqui Guaira, la poesía, letra Elena Gómez, la música de Ricardo Vilca. Dos versiones, una misma canción. En nuestro programa Folclore Alternativo, inicia Marita de Humahuaca. Yo vengo con el tiempo. Soy enigma y soy la luz. Soy el rostro del hombre. Tierra y sol, surco herido, piedra y Dios. Agua y cielo, canto tibio del dolor, del dolor. Presente y soy después. Traigo lunas marchitas, corazones y latidos, muerte y sol. Ojos tristes, un te amo y un dolor, y un dolor. Taqui Guaira soy. Ricos campos de unos pocos y el poder. dos versiones, una misma canción. Pasó Marita de Humahuaca, Caro Escobar, Noelia Gareca, Taqui Guaira. Dos versiones, una misma canción, en folclore alternativo. Poesía, letra, Elena Gómez. Música, Ricardo Vilca Taqui Guaira. Pasaron Marita de Humahuaca con un invitado, Bruno Arias, y luego Noelia Gareca y Caro Escobar. Dos versiones, una misma canción, segmento de folclore alternativo. Thank you. Continuamos en Folclore Alternativo. Debíamos un informe especial de lo que pasó en la ciudad de La Quiaca. La Escuela de Arte pasó a llamarse Javier Pantaleón, en reconocimiento a este folclorista, cantor, músico de nuestro país. Integró uno de los conjuntos emblemáticos, como ser los Cantores del Alba. La Escuela de Artes, entonces, a partir del 19 de noviembre, se denomina Javier Pantaleón. Nosotros tenemos un informe especial de lo que pasó y queríamos compartir justamente con todos ustedes acá en nuestro programa Folclore Alternativo. 3885-629-256, una línea alternativa de nuestro programa. ¿Cómo no recordar a estos cantores del alba? Pero vamos con una primera parte de lo que significó, de lo que fue este acto de imposición Javier Pantaleón a la Escuela de Artes de La Quiaca. La palabra entonces del profesor Alfonso Yugra, que se refiere a los antecedentes de Javier Pantaleón y también de cómo surgió este proyecto que la Escuela de Artes lleve el nombre de el bagualero tan querido y nacido en la ciudad de La Quiaca. Alfonso Yugra entonces en Folclore Alternativo, profesor de la Escuela de Artes. Bienvenidos en este día tan importante para nuestra escuela, como lo dijo el señor director. Voy a referirme en forma emocionada sobre, digamos, una biografía de Javier Pantaleón. Y dice, Javier Pantaleón nace en nuestra ciudad, hoy ciudad de La Quiaca, el 6 de mayo de 1941. Fue autor, compositor, ejecutor del bombo legüero y también de la guitarra, en forma idónea, que le nace del corazón. Logrando también, no solamente como músico, sino también obtuvo la carrera de abogado. Pero en el ámbito de la música folclórica, su voz imponente se plasmó en la baguala, en los vientos de La Quiaca, llevando así a integrar este importante conjunto folclórico de la provincia de Salta, como son los Cantores de Alta. Con ellos transitó festivales a nivel nacional, logró también conquistar la capital federal en las radios, como así también la televisión nacional, también, ¿por qué no decir el cine?, en las películas argentinísimas. En el plano internacional también, junto a estos compañeros, Javier Pantaleón se hizo conocer, no solo a nivel provincial, sino también a nivel internacional, en lo que es América del Norte, América Latina y Europa. Y ahí cosecha también innumerables éxitos. Pero llega ese día fatídico, el 31 de julio de 1978, donde fallece en un accidente muy fatal, a la edad de 37 años. Pero desde entonces este pueblo de La Quiaca hace que esta persona, este hijo de este pueblo, no quede en el olvido, porque podemos citar algo importante. En la calle Balcarce, con intersección de la avenida Paraguay, está instalado un monolito hecho por el pueblo de La Quiaca en el año 1984. Pero podemos ir un poco también que la gente, el sentir el fallecimiento de este gran artista, hubo un grupo de hijos y padres que llevó el nombre del trío Javier Pantaleón. Después, en ese tiempo transcurre, nace el tradicional, digamos, ballet tradicional La Quiaca Javier Pantaleón. Para que ustedes vean, no fue un hecho aislado, sino más bien tratando de apuntalar el nombre de alguien que nació entre nosotros y que habrá sentido el viento que nosotros hoy sentimos y el frío, pero en el corazón estaba la vanguardia. Y finalmente, para referirme y cerrar este importante momento, nos acercamos a lo que hoy es la Escuela de Arte Javier Pantaleón. Tiene tres momentos, tres etapas fundamentales en su vivir, en su transcurrir, en la lucha día a día por el arte de La Quiaca y de la zona de influencia de La Quiaca. Primero es el curso de capacitación musical para instrumentistas, que lo dirigió y lo inició el profesor Sergio Ramón Godoy, que vino de Salta y dejó muchísimo tiempo su vida acá con el coro polifónico y la orquesta de cámara de la ciudad de La Quiaca. Luego podemos citar que durante el año 2000 hay un cambio de plan de estudios y se da lo que se llama por hoy Escuela Provincial de Arte, nada más. Y llega el año 2019, donde la escuela tiene que pertenecer, ¿no es cierto?, a LISA, al Instituto Superior de Arte de Jujuy, de la provincia de Jujuy. Entonces, nuestro director nos convoca a todos los docentes, a la comunidad educativa, para que lleve un nombre específico la Escuela de Música, la Escuela de Arte. Entonces, hicimos varias reuniones donde se propuso nombres de ex directivos, de ex docentes, de algún artista de la zona local que haya tenido una trascendencia nacional, proponían nuestros compañeros, nuestros docentes, nuestros colegas. Y bueno, finalmente se hizo una votación y logramos que, bueno, saliera el nombre de Javier Pantaleón designado, ¿no es cierto?, para que a través de las autoridades que corresponden se haga un decreto. Y bueno, hace poco nomás, el 5 de julio, se aprobó esta resolución que nuestra escuela lleva el nombre de Javier Pantaleón. Así que festejemos este momento, porque es necesario que nuestra escuela, con esta nueva propuesta que tiene de la música folclórica y la música urbana, tenga y recepcione muchísimos más alumnos y alumnas, para que este canto del folclore y de la música también urbana tenga un sentido más profundo a través de los años. Aunque pasen muchísimos años, este Javier Pantaleón sea quien nos ayude a elevar el canto en la música de nuestra ciudad de La Quiaca. Muchas gracias. Javier Pantaleón en Folclore Alternativo. Tan pobre que soy, nos interpretaba el Bagualero. Y pudimos escuchar allí al profesor Alfonso Yugra referirse a la trayectoria, a la vida del quiaqueño Javier Pantaleón. Reitero, desde el pasado mes, la Escuela de Arte lleva su nombre. Quien estuvo en este significativo acto es Gustavo Pantaleón, uno de los hijos de Javier Pantaleón. Vamos a escucharlo. Tan grande este agasajo. Y bueno, primero que nada, decirles que estoy muy orgulloso de lo que está pasando, que el nombre de mi viejo quede para la posteridad, sin que signifique algo hoy para los quiaqueños, que no lo olviden, a pesar de tantos años que falleció. Yo les quiero agradecer porque no lo olviden. Y este legado, esta escuela maravillosa que le decía recién a toda la gente aquí, que es para poder imitar, es para imitar. Y que los jóvenes, los chicos, a los bailarines, un saludo gigante, y a toda la gente que sigan cultivando las raíces, que sigan cultivando nuestra costumbre, nuestra cultura, que es muy importante. Que no nos dejemos vencer por esa cultura que nos quieren meter de premio. Yo creo que ustedes jóvenes y nosotros los adultos somos también responsables de que nuestra tierra siga teniendo las raíces fuertes para que sigamos creciendo. Así que a todas ustedes, muchas gracias, a todas las autoridades, a todo el pueblo, a toda la gente de la Quiaca, mil gracias por este agasajo, y en nombre de mi viejo, de mi mamá también, de mi familia, un cariño enorme, enorme a todos. Oh, la voz de Javier Pantaleón en nuestro programa Folclore Alternativo. Estamos compartiendo también este registro que realizamos el pasado mes en La Quiaca. La Escuela de Arte pasó a llamarse Javier Pantaleón. Al respecto también dialogamos con el director de la Escuela de Arte de La Quiaca, Severiano Cusi, profesor Severiano Cusi. Bien, surgió el proyecto con la necesidad de tener un nombre, darle un nombre a nuestra institución y podernos identificar a través de eso. Bueno, nos reunimos en la comunidad educativa con toda la comunidad escolar para poder consensuar y poder buscar un nombre y elegirlo. Así lo hicimos en una reunión y bueno, se ha propuesto varios nombres de varios directivos, de varios personalidades de La Quiaca, y bueno, entre ellas se ha elegido a Javier Pantaleón, como que ha sido una personalidad muy importante para la ciudad de La Quiaca. Así que bueno, decidimos ahí nomás y empezamos la gestión para que se dé por hecho y realidad para nuestra institución. El profesor Severiano Cusi se refería a este primer momento que surgió y que luego dio origen, por supuesto, al nombre de la Escuela de Arte Javier Pantaleón. Continuamos el diálogo con el profesor Severiano Cusi. Así es, una emoción tremenda, una emoción inmensa de compartir con las autoridades, con ex directivos, con ex docentes, con la gente que nos acompaña de la ciudad de La Quiaca, con las instituciones escolares. Inmenso y bueno, muy alegre y muy contento porque de hoy en más nosotros vamos a estar enalteciendo el nombre de Javier Pantaleón y nosotros vamos a estar representados en donde vayamos. Informe especial de Folclore Alternativo en ocasión de la instauración del nombre Javier Pantaleón a la Escuela de Artes de La Quiaca. Tercera parte del diálogo con el profesor Severiano Cusi. Bien, nosotros tenemos nuevo plan de estudio. Hemos empezado este año, hemos empezado un poco tarde, pero empezamos. Sabemos que una nueva oferta, implementarla significa mucho, como también cuesta, así que tenemos nuevas propuestas con diferentes trayectos para los jóvenes, para los niños, adolescentes, jóvenes y adultos. Así que esta nueva oferta nos lleva a profesionalizar músicos artistas en música folclórica y música urbana. Ramas, especialidades de las nuevas tendencias, de las artes escénicas, de estos nuevos tiempos, donde la sociedad lo necesita. Y bueno, las escuelas están para eso, para formar artistas, para contribuir al desarrollo de la cultura. Continúa el diálogo de nuestro programa y queremos compartir con ustedes la palabra del profesor Severiano Cusi, director de la Escuela de Arte Javier Pantaleón. Exacto, nosotros somos una de las escuelas que pertenecemos al Instituto Superior de Arte, conjuntamente con la Escuela Hermógenes Cayo de de Humahuaca, la Escuela Tito Guerra de Teatro de San Salvador de Jujuy, la Escuela Norma Fontela de San Salvador de Jujuy y la Escuela Superior de Música. Así que conformamos un solo cuerpo, somos parte de ello, así que tenemos al Instituto Superior de Arte en La Quiaca. Importantes palabras del director de la Escuela de Arte de La Quiaca, Javier Pantaleón. El profesor Severiano Cusi, despedida, y nosotros vamos a compartir luego la música de los cantores del Alba. Sí, una escuela de arte abierta a todos, o sea, vienen no solamente, bueno, tenemos de acá de toda la región Puna, de la región, de la parte de región de Salta, también de Santa Victoria, que se han formado chicos en esta escuela y hoy están trabajando en sus lugares de orígenes, que son de Salta, y de acá de la zona también, de Santa Catalina, Abrapampa y Bolivia, de Tupiza, de todos estos lugares. Así que bueno, es un servicio de la educación que está en La Quiaca para toda la región. Muchísimas gracias, profesor. Gracias a usted por la entrevista y bueno, estaremos siempre a su disposición. El informe, entonces, desde La Quiaca, la Escuela de Arte pasó a llamarse Javier Pantaleón. Compartimos la música de los cantores del Alba, el conjunto que integró el quiaqueño Javier Pantaleón. La Escuela de Arte, desde el pasado mes, se llama Javier el Pato Pantaleón. Vamos entonces con los cantores del Alba en folclore alternativo. Canción te encontrará en el canto del río, en las piedras del cerro, en el llanto del rocío, en las lágrimas del cielo. Te veo. Te veo en la luz, aire, te veo en todo momento. Ayer traté de alejarte de mis pensamientos, quise olvidarte, sin embargo, hoy el recuerdo de tu amor implacable me persigue. Amor, ¿por qué será? Por las noches tu cariño amor. Los celos me consumen, mal no me deja dormir. Dime tú, ¿qué hago vida mía sin tu amor, amor? Sin tu amor. Simples líneas quieren acercarme al mundo sutil de la ilusión. Llévame en su seno tristes melodías del río a la distancia con amor. Qué lejos va, tu corazón. Yo sé que estás aquí donde yo estoy, aunque distante nunca. Te quise más que hoy, amar. La la la la la la la la la la la. Noche otoñal, ojos parados le entregó el mes de mayo una sonrisa. La noche otoñal, adiós, porque juró que volvería. Canta, muchacha de jazmín, la pena que hay en ti será en mí una oración. Canción de amor, dolor. Continuamos en Folclore Alternativo por la 88.7 Radio Artística. Estamos ingresando ya a la segunda hora de nuestro programa, disfrutando de unos buenos mates y de tu compañía. 3885-629-256, línea alternativa de nuestro programa Folclore Alternativo. Mientras escuchamos La Saavedrita, recordamos también este saludo de el Popi Quintero. Hola, soy Popi Quintero, Juan Quintero, y le mando un saludo cálido a toda la audiencia de Folclore Alternativo. Qué saludito del Juan Popi Quintero. A propósito, él lideró, encabezó un proyecto denominado El Origen de las Especies. Y queremos recordar justamente estos audios que tienen que ver con la chacarera. Popi Quintero, numerosos referentes también de este género musical tan arraigado en nuestro norte, principalmente en la provincia de Santiago del Estero, nos brindan sus aportes, sus testimonios acerca de la historia de la chacarera. Vamos con una primera parte del Popi Quintero. La chacarera es una especie folclórica que se toca y se baila en todo el país. Santiago del Estero la adoptó como un sello de su identidad. Allí se baila espontáneamente en todas partes. Niños y ancianos, todos zapatean al compás del inconfundible bombo legüero. Thank you. chacarera emblemática, si las hay, es la chacarera del rancho. Estamos revisando la trayectoria, el origen de este género musical que es la chacarera. Para eso tenemos a nuestro amigo, el Popi Quintero, que nos va ilustrando, nos va compartiendo las voces de los referentes de este género musical. Reitero, la chacarera. Segunda parte del Popi Quintero. Malaya con esta vida de andar cuerpeando a la suerte, malaya con el destino que al fin nos lleva a la muerte. La raíz rítmica de la chacarera es común a varias especies folclóricas, tanto argentina como latinoamericana. Se habla de la chacarera como un género mestizo y es por eso que es importante conocer sus orígenes. Me largo a los caminos a traquetear lo que falta, cuesta arriba en mi destino y hasta el fin no digo basta. Solo de noche podría cantar mi copla sin luna, tal vez así yo consiga lavarme las amarguras. Thank you. Antofagasta, de Sumampa y de Maidí. Lo han visto pasar llorando, pobre Garrija tocando acá. Quema la Teresita, llorando en el sin cesar. Quema la pobrecita, siempre por ella violín llorará. Pobre Garnica, cómo toca ese violín. Néstor Garnica, habíamos omitido hace un momento presentar a su violín con la Chacarera del Rancho y ahora un clásico también ya del folclore, Chacarera del Violín. Néstor Garnica, estamos en la 88.7 Radio Artística con nuestro programa Folclore Alternativo. Transitando, conociendo acerca de este género musical que se llama la chacarera. Peteco Carabajal, también invitado a compartir la palabra y contarnos acerca de la chacarera. La chacarera es un género que pertenece a una gran familia, podríamos llamar, que algunos musicólogos han denominado como zamacueca, que se infiere que se fue constituyendo a lo largo del periodo colonial y que es heredera de diversas tradiciones, ¿no? Y a su vez la chacarera es una estructura rítmica que también podemos suponer hereda en gran medida algunos desarrollos que probablemente provengan de África, ¿no? La herencia de los esclavos traídos a lo largo del periodo colonial. África, Europa, América y con el tiempo la chacarera. La gente que venía de África ya traía la música natural del ser humano que en la antigüedad era usada para como cosa diaria también, para el trabajo, para ceremonias diarias de la vida, y la percusión, tan importante, porque en Europa no había esa percusión, eso es África. Los tambores, los parches, eso viene de África. Salitre, mi guitarra, una ilusión. llegar un día. Más allá de donde, en tu cielo y donde necesitas que ande yo. Amor que perdura, quiebra mi silencio. Con qué sentimiento de tus siestas guardo yo. Horacio Vanegas, hilando sueños, es Popi y Raúl Carnota, aportes para esta revisión acerca de este género musical. En el siglo XVIII, los conquistadores españoles trajeron esclavos africanos desde el Perú para trabajar como mano de obra en la fundación de la ciudad de Santiago. El territorio de Santiago del Estero se volvió una zona de frontera donde convivían los conquistadores, los indígenas y una gran cantidad de población africana esclava. Misqui como el volancho de mi tierra, mis colegas. Es esta coplita mota, yunco y de mi chacarera. No hay pago como mi pago, decía un salabinero, dando cigarro y chaladiva, quemando recuerdos. Música de América, desde Norteamérica hasta la Patagonia prácticamente, es toda música de fusión. Fusión de las tres culturas que convivieron, que fueron la de los conquistadores, la de los esclavos africanos y la de los pueblos originarios. Eso se mete en una olla, se mezcla y hay lugares que tienen como más influencia una cultura que otra. En el caso de la chacarera, según dicen, el origen, la chacarera deviene de la marinera peruana. Cuando van a hacer la fundación de, bueno, la fundación de la ciudad de Santiago del Estero, que es una de las es la ciudad más antigua de lo que hoy sería la Argentina, vienen por el Camino Real desde Lima. Y traen los esclavos a todos, en carretas por el Camino Real. Y llegan y cuando los africanos ven que hay árboles y hay animales de donde sacar el cuero, ahí construyeron los primeros tambores, o sea que después se llamaron ahí bombo. En ese lugar, ese toque del ritmo de la rítmica de la marinera de vino en chacarera en la zona de Santiago del Estero. Thank you. En el horcón de mis sueños, colgada está tu memoria, atizando las mañanas como un ángel de la gloria. Ella paciente me espera a orilla de su guarida, al respaldo de sus besos, con la pasión encendida. Es una brasa la vida en el pucho de mis días, y llora por las bordonas y sangra por las heridas. Ay, ay, ay, ay, si pudiera recuperarte en el tiempo y mojarte con la lluvia de mis ojos en silencio. Chacarereando en folclore alternativo. Los violines de la noche nos interpretaban Horacio Vanegas junto a otro gran exponente de la música de Santiago del Estero, como es Mario Álvarez Quiroga. Más testimonios de historiadores y referentes de nuestra música popular para revisar la historia de la chacarera. Todas las músicas que descienden de Perú, muchas de ellas son en compás de tres cuartos, con la particularidad que el acento está en el segundo y en el tercer tiempo. Tenés una chacarera que venía de algo por ahí que tenía un matiz más peruano. En definitiva, todas estas músicas tienen una polirritmia básicamente entre 6 por 8, 6 octavos y 3 cuartos. El 3 cuartos sería esto: 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Eso solo ya nos remite a la chacarera, ¿no? Así, esta misma acentuación en cada zona, particularmente en la Argentina, va tomando en cada zona un matiz particular, pero la acentuación casi que es como un denominador común, ¿no? Decíamos hoy la chacarera, la cueca, la samba carpera. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Na na na na na na na na na na na na. Esta es una huella. Na na na na na na na na na na na na. O sea que hasta la provincia de Buenos Aires llega el mismo, como la misma matriz rítmica, la misma matriz polirítmica sería, con esta acentuación, ¿no? Un tres cuartos acentuado en el segundo y en el tercer tiempo. La zona de mayor difusión de la chacarera es el noroeste argentino, Salta, Tucumán y en especial Santiago del Estero. Thank you. es primavera, árbol y flor, como que tú vi volando voy. Yo lo odio y he aprendido a perdonar, caricias y en el bajo en caminar, sin olvido mi guitarra está. Roxana Carabajal, Chacarera y Voz. Más aportes acerca de este género musical. Como en las antiguas tradiciones africanas y nativas, en Santiago del Estero la música sigue siendo parte de la vida cotidiana. La danza de la chacarera es ágil y se baila en pareja suelta. Tiene una coreografía de giros y vueltas que acompaña la estructura musical, pero da vuelo también a los bailarines para jugar e improvisar con movimientos y figuras propias. Firme del hombre. más ardida. Baja del cielo un fuego, tiempo de enero que va quemando mi suelo. Sí, soy santiagueño, sí, hijo de esta tierra. Llevo en mi sangre metida la chacarera. Franco Ramírez, sí, soy santiagueño, para ayornar este programa donde estamos transitando la historia de la chacarera, un ritmo tan arraigado a nuestro noroeste, principalmente, como decían los historiadores y los referentes de nuestra música popular, arraigada a la provincia de Santiago del Estero. El Cuchi Leguizamón también hace su aporte, acompañado también de otros testimonios. Los rococos de mi tierra, se llaman rococo, es un sapo muy grande, un sapo, un gran cantor. Todo el mundo dice, tal pueblo es inventor de la chacarera, tal... Mentira. La chacarera está en el rococo tiene dos cantos. Ese es el canto del rococo suelto. Pero el rococo muchas veces, en cantos colectivos de rococos, hace este otro que es el ritmo exacto de la chacarera. Esa es la chacarera. Dos salsares en un tiempo de 3x4. Bueno, la chacarera tal como la conocemos ahora tiene una forma definida, tiene tres estrofas y un estribillo separadas por un interludio. Básicamente es un compás de 3/4 en el acompañamiento y 6/8 en la melodía. Las melodías resultan más fáciles por ahí para transmitirlas, ¿no? Para escribirlas, para leerlas en 6/8. Sin embargo, el acompañamiento se acentúa en 3/4. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. La mayoría de las chacareras, las estrofas tienen 8 compases y los intermedios tienen algunas 6 y otras 8. Eso los bailarines ya lo saben, y cuando son 6 compases nada más hacen una vuelta más corta. Y también existe la chacarera doble, que tiene en lugar de 8 compases, 12 compases la estrofa. Y la diferencia entre lo que se llama chacarera trunca y la que no es trunca es que la trunca empieza en el primer tiempo la frase y termina en el tercero. La la la, mira. 1, 2, 3. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. En cambio, la que no es trunca empieza a elevar, empieza en el tercer tiempo. 1, 2. ¿Para qué quiero vivir con el corazón deshecho? ¿Para qué quiero la vida después de lo que me has hecho? Esa sí termina en el primer tiempo. Y según dicen, las chacareras más antiguas, las primeras, siempre eran truncas, así como que terminaban en el tercer tiempo. Brea puso un pueblo humilde, suelo sufrido, aquí vengo con mi guitarra a cantarte con los amigos que tengo. Es un sufrimiento, no quisiera ser un lamento. convierte en un mundo donde no exagere el segundo. A donde esté, mis sueños profundos. Brillo en el rincón más extraño de la impronta flor de mis años. Y a donde voy, llevando mis manos. Tras la distancia, llenarme entero de magia en el lugar que aguardan mis ansias. No quisiera ser un lamento ni andar envuelto en el tiempo, de amor regar la tierra y el cielo. Chacarera de la ausencia, Orellana Luca en Folclore Alternativo. Línea para comunicarte a nuestro programa 3885-629-256. Seguimos con aportes para revisar la historia de este género musical que es la chacarera. Popi, el indio Froilán, Peteco Carabajal. Tradicionalmente, la chacarera se toca con bombo legüero, violín y guitarra. El uso de las cuerdas y su poética de versos de 8 sílabas ordenados en cuartetas son herencia de la cultura española. Se dice del bombo legüero que es el hijo del bombo nativo. Al bombo nativo lo usaban las culturas prehispánicas, con cuero de chivo o cabra y sin aro. Con la llegada de los tambores militares españoles, se le incorpora el aro de madera y los tensores. El bombo no nace como instrumento musical, sino nace como medio de comunicación. Y eran bombos grandes, grandes, por eso es legüero, leguas de distancia, legüero. Entonces golpeaban, pero de acuerdo a los tipos de golpes, la gente que estaba a legua de distancia escuchaban, entonces ellos sabían, por el golpe sabían qué es lo que había en el pueblo. Si habían carneado, si había baile o si había velorio. A raíz de las migraciones internas de mediados del siglo XX, la chacarera fue llegando a Buenos Aires. Buenos Aires ofrecía trabajo y la posibilidad de difundir y comercializar las músicas nacionales. Los músicos que llegaron a la ciudad en busca de trabajo trajeron consigo la música de su tierra, la chacarera. Debido a esta afluencia, la chacarera fue tomando renombre en las voces de los hermanos Ábalos, los Carabajal y los hermanos Simón, entre muchos otros conjuntos. La chacarera para el santiagueño es un elemento natural de la vida diaria y cotidiana, y lo vive así en el ámbito más cercano, que es la propia casa, y así es que surgen las historias musicales de Santiago, que han sido siempre familia. Los hermanos Díaz, los hermanos Ábalos, los Carabajal, los Juárez, los hermanos Toledo, los hermanos Jiménez, los hermanos Simón, siempre se han dado a conocer así, en familia. rancho luz de trigal, y en la mesa del pueblo fue un Cristo de paz. Trabajando la tierra o en plena ciudad, chacarera del sol, ángel crepuscular, horizonte rojizo, tu fuego se va. Cada instante el misterio te va a sorprender. A través del amor le doy todo a tu ser, no desprecies mis aguas muriendo de sed. Peteco Carabajal presente, interpretando Chacarera del Sol. Vamos cerrando ya este trayecto acerca de la chacarera. Más aportes, Vitillo, Peteco y el propio Popi Quintero. Muy adentro el corazón donde palpita la vida, siento como comezón, ay, ser mi prenda querida. Cuando pase por su rancho muy cerca la madrugada, machadito con la loja, le cantar una vidala. La chacarera que andaba, me puedo equivocar, huérfana, el santiagueño abre la tranquera, la recibe, la mima, la cuida, y cuando se expresa, che, qué diferente. Estos deben ser santiagueños. Qué ritmo, qué energía. La chacarera tiene una energía propia que le descubrió el santiagueño. La poesía de la chacarera fue variando con el tiempo. En sus comienzos trataba temáticas más vinculadas con el paisaje y con la vida cotidiana de los músicos. Esos temas a veces se abordaban con un tono picaresco. Una chacarera del tiempo de Andrés Chazarreta. Una vieja en un burro corriendo un sapo. Una vieja en un burro corriendo un sapo. La tabaquera llena y tabaco, una vieja en un burro corriendo un sapo. Paisaje, costumbres y cosas de amor y también picarescas, ¿no? Esas eran las características de las letras de las antiguas chacareras. Hasta que en un momento dado el pueblo santiagueño se tiene que ir de Santiago porque la historia política así lo establecía, así lo ha empujado al santiagueño a tener que irse, y empiezan a aparecer las chacareras que hablan de ese desarraigo, de esa tristeza, de esa nostalgia por estar lejos del lugar. Entonces aparece, y creo que es Julio Argentino Jerez Bandeño el que más ahonda y el que más profundidad le da a ese desarraigo y a lo que sentía y a la añoranza, justamente con su chacarera, que es el himno santiagueño, que es la chacarera Añoranza. Fue mucho mi penar andando lejos del pago, tanto correr pa' llegar a ningún lado, ni estaba donde nací, lo que buscaba por ahí. La amistad que no se compra ni vende, solo se da cuando en el pecho se siente. No es algo que sea de usar cuando te sirva y nada más. Así es como se dan en la amistad mis paisanos. Sus manos son pan cacho y mate cebado. La flor de la humildad soy de su rancho perfumar. La vida me han prestado y tengo que devolverla. Cuando el creador me llame para la entrega de mi hueso, piel y sal, abone mi suelo natal. La chacarera transitó un largo camino en su poética. Es así que hoy también refleja las inquietudes del hombre y su existencia. Bruja Salguero presente en este especial de la chacarera en folclore alternativo. Comentarles que anoche estuvo en el predio del ferrocarril, del ex ferrocarril Belgrano, la vieja estación, la fiesta del violinero. Es uno de los proyectos importantes que tiene Néstor Garnica, quien escuchábamos al inicio del programa. Horacio Vanegas también presente, junto a músicos de Cucuy, cantoras, El Becho Ribeiro, Maxi Ciares, Carla Celeste, también los de Jujuy, presentes en esta fiesta. Seguramente luego vamos a compartir las repercusiones

precioso don fulgura, criatura libre de la noche de mi corazón. Maestro Jorge van der Mole en Folclore Alternativo, interpretando una bella canción que lleva por título Diamante. El pasado 20 de noviembre cumplió 70 años León Gieco, uno de los grandes representantes de nuestra música popular, respetado, querido, comprometido también con causas sociales y políticas. Sus composiciones se han convertido en verdaderos himnos del cancionero popular. Acá está compartiendo justamente Himno de mi corazón, León Gieco, con Mercedes Sosa. Siento la alianza más perfecta que en justicia me une a vos. La vida es un libro útil para aquel que puede comprender. Tengo confianza en la balanza que inclina mi parecer. Dormirse aquí, algo puedo hacer. Tras haber cruzado la mar, me seduciré. Por felicidad yo canto. Bien, amigas y amigos de la 88.7, nos vamos a ir despidiendo. Folclore Alternativo regresa en una próxima edición. Ingresamos, decía al inicio, a este último mes del año, y el ciclo también de Folclore Alternativo ingresa a la parte final. Vamos a despedirnos con música, por supuesto. León Gieco hace poquito grabó Todo se quema. Con ese tema nos vamos a ir despidiendo. Hasta la próxima. Musicalización y conducción, Francisco Chazarreta. Abrazo como atajando pollos, decía la gran Mercedes Sosa. León Gieco, Todo se quema. Hasta la próxima. Padres y abuelos, hemos visto caer parte de la historia de este único mundo que es lo poco que tenemos. Hemos visto llover un centenar de barcos.